viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar, no llegar. Olvida tu equipaje. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Un programa en directo todos los viernes. Todos los viernes, como digo, de 7 a 8 de la tarde, hoy de 7 y 3 minutos a 8 de la tarde. Un programa que se repite los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar. Y un programa preocupado por la verdad y preocupado por la verdad humana, por la verdad, bueno, por la verdad en general. Sabes bien que hay más de una verdad. Hoy, como lo prometido es deuda, una vez más, vamos a hablar de un tema. Vamos a recuperar un aspecto de Olvida tu equipaje que llevábamos un tiempo sin abordar, y es el tema, maravilloso tema de los viajes. Hoy un viaje muy especial, un viaje interior, además de un viaje geográfico, y para ello nos acompañan pues dos grandes peregrinos. Vamos a hablar del Camino de Santiago, ¿no? Que no sé si lo he llegado a decir, creo que no, pero tenemos a... Bueno, pues tenemos a José María Marchal Roland. Buenas tardes. Buenas tardes. Pégate ahí bien al micrófono. Intento. Ahí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. José María es autor de un libro y experto de un libro llamado El Camino de Santiago en Invierno. Efectivamente. Y experto, por lo tanto, en este tema. Uh-huh. Por y... lo menos, bueno, lo he vivido y lo he disfrutado hasta el infinito. Por lo tanto, pues, experto en el sentido de haberlo valorado, de claro, haberlo sufrido y de haberlo gozado, porque eso es el camino en gran parte, que, bueno, imagino que hablaremos de estos aspectos y de otros otros, porque el camino es sufrimiento, por una parte, un sufrimiento llevadero, por supuesto, por la fuerza de la voluntad, y por otra parte, gozo, además de otros matices que, bueno, espero que queden aquí suficientemente aclarados. Muy bien. Tenemos también a Carlos Sieiro del Nido. Carlos, que es un experimentado caminante y peregrino también. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Se te oye el que mejor, ¿eh? ¿Tú crees? Claro, tienes una voz radiofónica absolutamente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tienes 19 caminos a tus espaldas. Eso es. ¿19 caminos o 19 años haciendo el camino? Desde el año 1989 que empecé. Bueno, pues son unos pocos pasos dados ahí, ¿no? En esos caminos, pues sí, de Dios. Y nunca, pues mejor dicho, lo de Dios, ¿no? Porque también tiene una vertiente religiosa, luego hablaremos de ella. Y también tenemos a Sole, que no sé si quiere hablar, desde luego por lo menos sí saludarnos, ¿no? ¿Cómo estás, Sole? Hola, hola. Buenas tardes. Eres, bueno, estás ahí también como peregrina, ¿no? Y bueno, si quieres intervenir tú a tu aire y a tu albedrío, ¿vale? Bueno, nos proponemos varios aspectos a tratar sobre el camino. Uno de ellos, bueno, ¿qué es el camino? ¿Cuáles son los caminos que existen? Bueno, estamos hablando siempre que decimos camino con mayúsculas, es el Camino de Santiago, evidentemente. Caminos a Santiago. Y también queremos saber cuál es ese viaje interior, esa aventura filosófica y personal que conlleva todo Camino de Santiago en todas las personas que lo hagan, aunque sea una sola jornada, ¿no? Bueno, vamos, y en este sentido, yo creo que el Camino de Santiago en invierno es un exponente magnífico de lo que sería ese viaje interior. Efectivamente, porque en el invierno el camino, pienso que es verdaderamente su esencia primigenia. Es cuando tenemos la manifestación de esos temores atávicos que hacía ya mucho tiempo que no sentíamos, arropados en una civilización alienante que nos está continuamente abrazando y protegiendo. Eso lo que hace es que perdamos de vista muchos valores que en realidad son muy importantes y que los tenemos prácticamente olvidados. En el camino en invierno, esos aspectos, esas sensaciones, esas impresiones incluso de nuestra niñez, que habían estado ya totalmente un poco apartadas y que ya ni las considerábamos, vuelven a aflorar con fuerza incontenible, y en el invierno, como digo, esto se manifiesta de una manera totalmente exponencial. Uh-huh. Carlos, no sé si quieres añadir algo más, o tú que eres además, has sido ponente y has sido conferenciante sobre el Camino de Santiago, a lo mejor tú nos puedes hacer un poco la introducción teórica del asunto. Bueno, realmente a mí cuando me enteré de que José María había hecho el camino en invierno, me quedé totalmente impresionado, porque yo que lo hago en verano y resulta duro, no puedo imaginarme cómo puede ser que se pueda soportar bien el frío, la ventisca, dormir en el hielo como él lo hace, en fin, me parece algo espectacular. Yo no soy tan sacrificado, es verdad que mi actitud vital ante el camino es interiorista, pero es más lúdica. O sea, procuro minimizar las penas lo máximo que puedo, dentro de lo que puedo. Y me gusta más la parte de relaciones personales. O sea, después de tanto tiempo, lo que más me agrada recordar siempre es los amigos que he hecho durante el camino. Y de hecho, como una anécdota reciente, he estado en Italia en la boda de un peregrino que conocí en el camino y que conoció a una chica que venía conmigo caminando. Se enamoraron y 2 años después se han casado. Entonces, el hecho de que me inviten a mí y a mi mujer ir allí, pues demuestra que en cierto modo se mantuvo durante 2 años después de conocernos, pues una relación, ¿no? Entonces yo creo que es lo más, a mi particular impresión, lo que más me llena del camino, la parte humana, la parte del sacrificio. Quizás José María en eso. Sí, vosotros os dejo los micrófonos abiertos a todos y ahí cada uno os apañáis. Sí, Carlos, has hablado de aspectos muy importantes como es el aspecto lúdico y del aspecto de las relaciones personales. También has hablado del frío. Bueno, a mí me gusta mucho el frío y puedo decir que desafortunadamente en este país cada vez hace menos frío. Es decir, que el frío yo lo he vivido, además he estado, cuando he hecho el Camino de Santiago en invierno, lo he hecho en los 3 meses del invierno. He comenzado en Mont-Marsan, a 1000 kilómetros justos de Finisterre, cuando entraba el invierno astronómico, allá por el 20 de diciembre aproximadamente, y he terminado el 21 de marzo bañándome, como la tradición manda, por supuesto, en las gélidas aguas del Mare Tenebrosum. No podía ser de otra manera. Bien, el frío, te puedo asegurar que en estos 3 meses que yo he estado haciendo el camino, te puedo asegurar que esa estufa que llevamos en la espalda, que pesa más o pesa menos, pero esa estufa que llevamos nos calienta suficientemente. Las prendas que hay hoy en día son térmicas absolutamente ligeras, que no pesan, no añaden un esfuerzo suplementario por el hecho de hacerlo en invierno, y la verdad es que no se pasa frío. Yo te puedo asegurar que en los inviernos que he estado he pasado más calor que frío, claro, lógicamente yendo adecuadamente equipados, pero hay prendas de muchos tipos y de muchos precios, creo que al alcance de cualquiera. Has hablado del aspecto lúdico. El aspecto lúdico, por supuesto, es muy importante en el camino, claro está. Es un poco, digamos, la trabazón, es un poco el esqueleto, en donde luego se sustenta, las patas de ese esqueleto se sustentan en unos valores mucho más profundos que espero queden aquí un poco expuestos ahora posteriormente. El aspecto lúdico, tal vez en el invierno se magnifique de una manera muy especial, puesto que en el invierno estamos a solas con nuestro entorno, son pocos los peregrinos a los que nos encontramos, pero nunca estaremos solos o casi solos, ¿no? Andando sí, seguramente mucho tramo del camino lo haremos en solitario, pero eso hasta es importante, porque además tú sabes, Carlos, que el frío vivifica los sentidos, es decir, cuando uno siente el frío en su cuerpo, más que el frío prefiero decir el fresco. el frescor, no el frío, porque frío no hace, es frescor. Vamos a matizar un poco. Entonces, cuando uno siente el frescor, se avivan los sentidos. Uno parece que percibe las cosas más nítidamente, parece que llega más a la profundidad de lo primigenio, a la profundidad de sentimientos, a profundidad de muchas cosas. Por otra parte, hablas de las relaciones personales. ¿Qué duda cabe que en el verano, o en primavera y en otoño, en menor medida, pero en el verano sobre todo, con la masificación que se produce en el Camino de Santiago, las relaciones personales, sí, son más numerosas, pero no tan intensas? Yo te puedo decir que, bueno, pues he conocido a personas extraordinarias, e incluso he hecho grandes amigos en el camino, y esa vivencia con los peregrinos que te encuentras en el albergue, porque ya digo que andando pues pocos te encuentras, pero en el albergue siempre tienes uno o dos, bueno, incluso a 11 o 12 hemos estado en albergues en invierno, esa vivencia que tienes es muy superior a la que puedas tener en otras épocas del año. Además, el hecho de caminar en solitario, muchas veces, el hecho de esa, entre comillas, temperaturas frescas, ese ambiente también, entre comillas, desapacible, hace que nos sintamos todos más hermanos, hace que nos sintamos más unidos unos con otros. Más familia, ¿no? Más familia, efectivamente. Tú sabes, Carlos, seguramente, que si has practicado el montañismo, yo he practicado el montañismo durante tiempo, los verdaderos montañeros, los que suben allá, a las alturas, son capaces de dar la camiseta con tal de ayudar al que está en peligro en un momento determinado. Es decir, sienten, porque claro, se sienten desvalidos, se sienten en solitario, se sienten que cuando ellos tengan un problema van a necesitar la ayuda de los demás. Entonces, eso se percibe en el invierno. Yo en el invierno te lo puedo asegurar, y te lo digo sinceramente, ahora hablaremos de otros aspectos, te puedo asegurar que no lo cambio por ninguna otra estación del año. Y insisto, no he pasado frío, ¿eh? Ya, pero yo... Ay, perdona. Verdadera dimensión dentro del universo. Eres un ser pequeño, desvalido, que necesitas de otros. Muy bien. De todas maneras, yo creo, José María, que hablas de una mística, de la soledad, y que sí, tú lo plantearás así, ¿no? Posiblemente lo vivas así, y hay gente que también, quizás no solo tú, sino algunos. Pero yo creo que el camino también, ese encuentro con mucha gente distinta que lo están pasando mal, porque a pesar de que yo no suelo ir en invierno, pero en verano hay zonas, en verano y en la fecha en que yo voy, que el calor es bastante penoso, posiblemente para algunas personas incluso más penosa que el frío, por lo que tú me has comentado que te gusta el frío. Entonces, el hecho de contactar con gente de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, con problemáticas cada una distinta, yo creo que también es muy enriquecedor. O sea, la soledad, porque cuando se anda se va solo. Pero después, por la tarde, cuando yo digo lúdico, no es lúdico quiero matizar la palabra lúdica, porque no se puede entender mal lo que quiero decir con lúdico. Lúdico es el no hacer nada, el hablar con la gente, el que te cuente sus experiencias, el apoyar a gente que está pasándolo mal, porque lo que sí he comprobado, y tú también lo habrás comprobado, mucha gente hace el camino porque lo está pasando mal. Algo está buscando, algún problema tiene, que entonces lo está intentando refugiarse en sí mismo, esa soledad de cuando se anda, que siempre es muy... y se interioriza mucho todo. Entonces yo creo que ahí, en ese tipo de contacto, o sea, en ese momento sí tú estás solo, pero después, cuando estás hablando con los demás, tú le escuchas, y hay gente que lo que necesita es que se le escuche. Y en el camino yo creo que escuchamos a todos los que se presten, ¿no?, a escuchar, y la verdad es que le hace bastante bien. Claro, yo creo que esto también lo que viene un poco a demostrar esta pequeña discusión que se ha enzarzado aquí sobre si el camino en invierno, en verano, ¿cuándo?, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que cada uno hace su camino. Cada persona hace un camino de Santiago diferente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cada uno profundiza más en su propio ser, ¿no? Por ejemplo, José María habrá profundizado más en su ser, quizá más introspectivo. Tú has profundizado en tu ser más, yo no sé, más sociable o más de escuchador, ¿no? O vaya usted a saber. Pero que cada uno hace el suyo, ¿no? Esto yo creo que es algo importantísimo a tener en cuenta. O sea, que no hay un camino, ¿no? Sí, efectivamente, Armando. Eso quería yo ahora comentarle a Carlos, que tú has empleado muy bien la palabra discusión, casi parecía esto una discusión. No, no, vamos a ver, no tenemos que dar la impresión de que estamos batallando sobre qué camino es mejor, si el verano o el invierno o el otoño. Cada camino es bueno en sí mismo, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos menos positivos. Cada cual disfrutará del camino a su manera, eso no cabe duda. Entonces, pues bueno, yo simplemente soy un enamorado del camino en invierno y, lógicamente, como decía Armando, pues a lo mejor por mi idiosincrasia y porque, bueno, pues lo disfruto por mi forma de ser, como es lógico, pero el camino en invierno tiene sus valores positivos y en cuanto a conocer a otras personas, por supuesto que lo conoces también en el verano, claro está, pero ahí ya tienes mucho más número de personas, es decir, a lo mejor la cantidad va en detrimento de la calidad, y no quiero que se me malentienda esta expresión, por Dios. Sí, pero de todos modos, vale, yo he hecho el camino una vez, he hecho completo, se me cae el micrófono, y lo he hecho en verano. La masificación se la monta uno también, ¿eh? Es decir, uno es el que elige cómo va a hacer su camino. ¿Quieres estar con 10 personas? Puedes. ¿Quieres estar con uno? Puedes. ¿Quieres estar solo? Puedes. Yo he andado solo, fundamentalmente. La paranoia de llegar y no tener sitio en el albergue. Sí, no sé por qué no te digo bien ahí sole, ¿sabes? Pégate bien, yo creo que ese micrófono debe estar desenchufado. Ahora miraremos. Que tienes ahí otro, bueno. Que la paranoia de llegar y no encontrar sitio en el albergue, la competición... Espérate los dos. La competición, sí. En invierno te la evitas, sí. Con lo cual no es lo mismo hacer un camino masificado que hacer un camino no masificado para mí. Y yo también tengo que decir que he hecho el camino en primavera, os puedo contar otra experiencia. Ah, bueno, sí. O sea que ya tenemos una tercera vía, ¿no? La tercera vía, ¿no? Entonces, que pienso que tienes razón, seguramente uno enfoca su camino, pero aún pudiendo uno enfocar su propio camino, si el camino está masificado, no lo puedes enfocar de la misma manera. Es verdad. Yo creo que antes de continuar con esto, deberíamos hacer una explicación, Carlos, quizá tú podrías, sobre cuáles son los caminos que existen. ¿De dónde, qué caminos hay? Así, pero en dos palabras, ¿y de dónde a dónde van? Bueno, depende de dónde... de lo que hablemos. Si es desde Europa, en Europa hay infinidad de caminos desde cualquier sitio, y sobre todo en Francia, que era el camino que se unía a España. ¿Se me oye? Sí. A España habían como dos ramales importantes, uno formado por tres, que venían desde Poitiers, desde Vézelay y de Le Puy, que se unía en Ostabat y pasaban por Roncesvalles, y otro que venía de Arles y entraban por Somport. El de Somport se unía a su vez en España en Punta la Reina y ya seguía lo que se llama el Camino Francés. Y quiero hacer un comentario acerca de por qué se llama Camino Francés, porque Camino Francés se supone que es porque viene de Francia y porque por eso se llama Camino Francés. Sin embargo, no es cierto. El Camino Francés se llama así porque Ramiro III el Grande, rey de Navarra, hizo que a todos los peregrinos que pasaban el camino no pagaban tres impuestos importantes, que era el montazgo cuando atravesaban un monte, el pontazgo cuando atravesaban un puente y el portazgo cuando entraban por una puerta. Esos tres impuestos, Sancho III de Navarra, yo digo, lo eliminó para todo aquel que hiciera el Camino de Santiago. Entonces se llamaba Camino Franco, pero franco de pagar, no franco de franceses. Y ese es el origen de la palabra que siempre se presta a la confusión. Bueno, ese Camino Francés, que fue el que tuvo mucho desarrollo por razones históricas, porque los reinos cristianos le dieron mucha importancia frente al reino musulmán, o sea, los árabes, que estaban ocupando parte de la península. Y al llegar a Galicia, lo que sí es muy interesante es ver cómo en la parte gallega, dentro de lo que es la comunidad, han estimulado mucho las vías de entrada a Galicia. Entonces tenemos la vía del norte, que viene por Ribadeo, por la costa. Después está la del norte, la primitiva, el camino asturgalaico primitivo, que viene desde Oviedo. Después está el camino portugués, Después tenemos el camino mozárabe. El camino mozárabe puede inducir a error porque se piensa que es porque hay arte mozárabe. No es así. Es porque utiliza parte de la Ruta de la Plata y a la altura aproximadamente de Zamora o de Salamanca, depende por donde se entre después al camino francés, empalma con el francés y llega por Orense a Santiago. Después está el camino inglés, que es el camino que utilizaban en barco y que paraban o desembarcaban, en, o bien en el Ferrol o en La Coruña, y entonces bajaban hacia Santiago. Esos son fundamentalmente los caminos franceses, los caminos que hay dentro de la comunidad gallega. Hay un ramal, que es el que se terminaba, que llega a Finisterre, pero que entra dentro parte de lo que se denomina camino francés, porque, en cierto modo, el camino francés en España empieza en Roncesvalles y viene a Finisterre. Ahora también hay un camino de Madrid, ¿no? Sí, sí, efectivamente, bueno, de Madrid y hay de Sevilla, hay desde Málaga, hay desde Levante, o sea, desde Alicante, desde Murcia, hay muchísimos caminos. Muchísimos caminos. Pero que todos intentan empalmar con el camino francés donde más cerca le pille. Y sobre el origen del camino, o un poco la historia, muy brevemente, porque esto se nos llevaría muchas horas, ¿no? ¿Me permites, Carlos, una puntualización? Sí. Quisiera hacer una pequeña distinción, vamos a ver. Para mí la peregrinación, a todas luces, termina en Santiago de Compostela, a todas luces. Después existe una ruta pagana, la ruta que se llamaba de los muertos, que ahora se va a lo que se llama la Costa de la Muerte. Antes era la ruta de los muertos, y que es la que va hacia el Finisterre o hacia Muxía, ¿eh? Entonces, yo desligaría lo que es la peregrinación en sí de esa prolongación, ¿eh? Desde Santiago de Compostela hasta Finisterre. Es decir, hasta Santiago de Compostela, qué duda cabe, tiene unas motivaciones eminentemente religiosas, históricamente hablando. Y luego ya, desde Santiago de Compostela hasta Finisterre, pasando por Muxía, en mi opinión, tiene unas connotaciones más de tipo pagano, más de tipo mitológico, si queremos decirlo. Era la puntualización que te quería. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Y además era una ruta precristiana, que era la Vía Láctea. Exacto, exacto. O sea que realmente... Sí, o sea, que el camino de Santiago no es una cuestión religiosa inicialmente. Inicialmente no, ya existía ese camino con anterioridad. Existen... Incluso desde el Neolítico, ¿eh? Sí, incluso desde el Neolítico, efectivamente. O sea, la Vía Láctea normal, ¿no? Y bueno, la historia yo creo que es conocida por casi todo, pero en fin, se puede hacer un pequeño recordatorio. Existía una cultura jacobea ya en el siglo VII, en Europa. Una cultura jacobea porque se sabía, o dentro de los textos que se conocían de la época, que Santiago, el Cebedeo, Santiago el Mayor, era que había sido apóstol con Jesús de Nazaret, había estado predicando en España. Eso ya se conocía. Pero fue a partir del siglo XI, del siglo IX, del IX, cuando los reinos cristianos necesitaban aglutinarse frente al poder musulmán. Y esa aglutinación tiene que ser una aglutinación de tipo muy superior a la que era militar. Tiene que ser algo de darle un contenido muy, muy, muy superior. Entonces aparece la leyenda de, como todos saben, ¿no?, de unas luces cerca de Padrón, Campus Stele. El obispo Teodomiro hace una investigación de qué era aquello. Entonces, pues resulta que era el que había aparecido en un sepulcro en los restos del apóstol Santiago, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, la cristiandad se arma, se le da mucha importancia. Alfonso XII le da mucha predicamentos, empieza a construir ya las bases de lo que sería unas iglesias, cerca ya se construye la catedral, y sobre todo el camino, o sea, lo que es parte del camino que venían de Europa, adquiere una importancia muy grande, pero por razones de tipo de estrategia, de unión intelectual o unión espiritual de un pueblo frente a otro. ¿Te referías, perdona Carlos, que te hago un pequeño inciso, a Alfonso II el Casto? Exactamente. Vale, es que me parece que habías dicho Alfonso XII. Sí, no, posiblemente entonces, le haya dicho. Lo mismo ha despistado a nuestros oyentes. Sí, puede ser. Oye, tú este tipo de cosas te agradezco muchísimo, porque yo soy un químico y a veces me encantan que cuando cometo alguna de estas despistes de tipo de histórico, pues me lo corrijan, porque siempre es importante. Claro que el ¿no? cristianismo de frontera necesitaba una cohesión ideológica por encima de la batalla, ¿no? Eso es, eso es. Más allá de la cruzada, ¿no? Sí. Más allá de la cruzada. Claro, después este camino adquirió tal importancia que desde el punto de vista del arte, porque mucha gente piensa que va a haber mucho románico en el camino de Santiago. Sin embargo, es lo que menos se ve. Se ve en los alrededores del camino. Y de hecho, el primer año que yo fui, el motivo principal era por ver románico, no por motivos religiosos. Uh-huh. Y realmente mi sorpresa fue cuando vi que justo en los pueblos del camino es donde menos románico vi y más barroco vi. Porque adquirió tanta importancia esos pueblos que el románico fue sustituido por el gótico por el renacimiento y después por el barroco. Con lo cual, era tan importante que el arte más reciente era el que se imponía al antiguo. Yo estaba tan cansada que no tenía ganas de ver iglesias. Bueno, la verdad es que uno va ahí alternando un poco, ¿no? Va haciendo paraditas, ¿no? Porque si no, se hace bastante, bastante penoso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál ha sido el pasado un poco reciente del camino? Porque antes, durante la época franquista, prácticamente estaba reservado a cuatro iluminados, ¿no? Bueno, el camino, en la historia del camino tuvo una importancia muy grande, o sea, en los siglos XI, XII, XIII, XIV. En el siglo XVI, el protestantismo, la reforma luterana, hizo que se considerara algo, por parte de una importante parte de la cristiandad, que no fuera considerada. Llegamos al siglo XVII y se recupera. En el siglo XVIII otra vez baja por el racionalismo científico. Claro, para un racionalista todo aquello era como algo que no era probado científicamente, con lo cual no tenía importancia y fue como muy desprestigiado. Y en el siglo XIX lo que ocurrió es que España era un país muy convulso. Teníamos la guerra de la independencia, después las guerras carlistas. Era muy peligroso, los caminos tenían una inseguridad, era muy inseguro para la gente. Sin duda. Y bajó. Llega el siglo XX y realmente mi experiencia personal es que en el año 89, que yo lo hice, éramos una docena al día, en la parte gallega, que es cuando más gente había. O sea, la parte gallega, desde Astorga a Santiago, éramos 12, simplemente. No habían albergues, era la iglesia, a pesar de que yo no soy creyente y que mi motivo no era religioso, pero yo siempre disfruté de una acogida por parte de la iglesia, con lo cual siempre he manifestado un gran respeto absoluto, porque ellos eran los que nos daban alojamiento, más o menos modesto, pero nos daban alojamiento. Ahora la iglesia se ha retraído, porque ahora ya casi todos los conventos donde nosotros nos, o las parroquias donde nos albergábamos en aquellos momentos, ahora ya solo acogen a gente que va avalada por una parroquia, como es normal, porque es su gente, y yo eso lo veo perfectamente y totalmente correcto. A mí hay un aspecto que me parece importante, y es la belleza de la convivencia entre gente que tiene distintas creencias. Puedo contar la experiencia de mi propio hijo, que acabó el camino conmigo el año pasado, que nunca en su vida había ido a una misa, y la primera vez que fue, porque se hizo amigo de otras personas que creían en eso, cuando salió de la misa me dijo: mamá, no me he aburrido tanto como yo pensaba, me he sentido uno más y me he sentido parte de este rito. Y para mí era una vivencia importante poder haber vivido con mi hijo eso, la tolerancia de verdad. Sí. Bueno, yo quisiera un poco, pues efectivamente, darle la razón a Carlos de lo que ha comentado sobre los altibajos que ha tenido el camino de Santiago. Ciertamente, en sus orígenes, había una necesidad imperiosa de hacer frente al invasor, y entonces, pues bueno, se necesitaba algo que aglutinara las fuerzas para no solamente que aglutinara, sino que diera una base ideológica y una base temperamental, permítaseme esta expresión, a todos los reinos cristianos, que aglutinara e hicieran frente a los invasores, ¿no? Bueno, esto se veía venir ya desde hacía bastante tiempo. Incluso ya el Beato de Liébana, antes de que se descubriera el cuerpo del, bueno, el cuerpo, la tumba, quiero decir, del apóstol, pues escribe en unos versos con motivo del día de Santiago Apóstol, escribe: «Oh apóstol dignísimo y santísimo, cabeza refulgente y dorada de España, defensor poderoso y patrono nuestro». Son las primeras noticias que se tienen para ya sentar las bases para que se hiciera a Santiago pues patrón de España y, digamos, que capitán de los ejércitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Había también muchos motivos para esto. No se sabía exactamente dónde descansaba el cuerpo del apóstol. Se sabía que había predicado en Hispania, se sabía que no había tenido mucho éxito, que se le había aparecido la Virgen en dos ocasiones al menos, y para darle ánimos, porque el pobre hombre no tenía demasiado éxito en sus predicaciones. Y bueno, había una serie de elementos que de alguna manera apuntaban a que había una base histórica, o al menos más o menos fundamentada, para que se pudiera hacer factible la creencia de que Santiago estaba en España. De hecho, se dice que cada uno descansaría en la provincia donde había predicado el Evangelio, hablando de los apóstoles, y tal vez por eso, cuando se necesitó a un apóstol, ¿quién mejor que Santiago? Santiago Bonaerges, el hijo del trueno, como le llamaba Jesús, pues era ideal. Era, además, Santiago era uno de los favoritos de Jesús, junto a Juan y a Pedro. Entonces, esto estaba ya, digamos que, en mantillas, para que se descubriera y saliera a la luz el descubrimiento del apóstol, como así ocurrió. Tienes razón, Carlos, al decir que la Reforma, es decir, el protestantismo, pues influyó negativamente. Antes hubo algo que motivó que también disminuyera muchísimo la peregrinación a Santiago, tan sumamente floreciente en aquellos siglos XII y XIII, y fue la famosa peste negra. La peste negra asoló Europa allá por el siglo XIV y las peregrinaciones se vieron sumamente disminuidas. Luego hubo también otro problema, y fueron las incursiones de Francis Drake. Francis Drake pues venía aquí a Galicia cada dos por tres, hubo noticias de que venía por la tumba del apóstol, y entonces la escondieron, y la escondieron de manera tan sumamente eficaz, que no se descubrió hasta el año 1867, y fue el arzobispo Payar Rico quien parece ser que descubre los restos del apóstol en el año 1879, y entonces con gran rapidez se aprestan a la población a la aprobación de la autenticidad de las reliquias. Y luego, efectivamente, cae también en un lento declinar con el tiempo, hasta que con la venida de Juan Pablo II pues surge nuevamente con una fuerza inusitada el camino hasta nuestros días, que esperemos que siga así. Claro, antes os daba el dato de que en el año 77 llegaron a Compostela, según los registros parroquiales de la catedral, 13 personas, ¿no? 13 peregrinos, oficialmente, ¿eh? Luego habría más, ¿no? Pero el dato revelador. Y yo quería entrar en otra órbita sobre el Camino de Santiago relacionada con esto, porque claro, antes hablabas tú, José María, de la civilización alienante en la que vivimos. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Por varios motivos, cada uno tendrá su perspectiva, ¿no? Y el camino, sin embargo, tiene un éxito bestial, bestial. Hoy en día, la verdad, se está floreciente absolutamente. Yo os preguntaría cuáles son los motivos, de todo modo, cuáles son las motivaciones personales que tiene la gente para llevar a cabo el Camino de Santiago. ¿Cuáles son las vuestras? Yo, Armando, por mi edad, tengo 57 años, pues creo que soy un ejemplo paradigmático, tal vez, de lo que pueda ocurrir en el camino con las personas de mi zona de edad, ¿no? Desgraciadamente, en la sociedad actual es lo joven lo que prima. A las personas ya maduras, que están en plenas facultades, al menos así me considero, se las arrincona inmediatamente. Pues yo he trabajado en banca toda mi vida y he sufrido una prejubilación. Uh-huh. Entonces, a mis 50, 51 años tuve una prejubilación, y entonces, pues bueno, un poco se me viene el mundo abajo, ¿no? Qué bonito es eso de que a uno le paguen por ir a trabajar, sí, pero Eso no es así exactamente. Uno nota que le arrinconan, que le echan a un lado. Bueno, yo soy una persona muy animosa, que no se desanima por nada, pero todo esto siempre pasa factura. A nuestra edad, y hoy en día, que desgraciadamente está todo está este tema tan sumamente extendido, pues claro, cuando uno pasa más horas en casa, ya empiezan los roces con la familia, que en definitiva esos roces son la manifestación de algo que previamente ya existía, claro, y que a lo mejor lo que ocurre es que aflora con fuerza, claro, incontenible ya en esa convivencia de horas y horas y horas de estar junto. Entonces a mí se me juntaron muchas cosas y creo que como a mí, por lo que yo he podido percibir, porque bueno, yo he estado también de hospitalero en el camino, uh-huh, y pues he pulsado la opinión de muchos peregrinos y me han comentado también estos aspectos, sobre todo, claro, estoy hablando de los peregrinos desde un tramo de 50 años o 40 y muchos, ¿no? Me he separado de mi mujer, entonces, bueno, se me viene el mundo un poco abajo. Entonces, todos necesitamos en estos momentos salir a flote de alguna manera. Nos vemos hundidos, nos vemos en un túnel sin salida, no sabemos qué hacer. A mí alguien me habló sobre el Camino de Santiago. Yo en un principio, creo que como muchos cuando nos hablan del camino, pues qué locura es esta, cómo voy a andar 1.000 kilómetros o 800 kilómetros así sin más para ir allá a Santiago, pues me cojo el coche y ya para está. Para nada, ¿no? Para nada, desde el punto de vista materialista y sí, burgués que tenemos hoy en día. A mí cuando me lo comentaron, efectivamente, pues un poco, y eso que yo soy muy andarín, yo soy una persona que le gusta mucho pues la naturaleza, ya dije antes que he hecho montañismo, y bueno, pues de alguna manera no tenía que sentirme tan reacio a ello, ¿no? Pues ese fue mi primer pensamiento, que creo que es el de muchos. Después, en un segundo estadio, pues uno piensa, bueno, a lo mejor no es tanta tontería hacer el camino. Y en un tercer estadio, que en mi caso fueron 3 semanas exactamente, pues en un tercer estadio digo, ¿qué diantres? Me voy. Y entonces pues cogí y me marché. Y bueno, el camino a mí me ha supuesto muchísimo, muchísimo, porque bueno, he visto que el camino es mucho más que un andadero, que el camino, yo en mi primer camino percibí que me había dejado muchas cosas fuera, que había empezado a descubrir, cuando ya llegaba a Santiago, había empezado a descubrir que el camino era eso, mucho más que un andadero, que de sus piedras, de sus gentes, de su historia, rezumaba mucho más de lo que aparecía a simple vista, y que de los ojos del alma tenían en ese momento que empezar a descubrir cosas que los ojos del cuerpo todavía no habían descubierto. Y esas fueron ya mis caminos posteriores, ir descubriendo esas facetas. O sea que para ti no es una ruta de senderismo, ¿no? Por supuesto que ahí está. Bueno, Sole, si quieres intervenir en este aspecto. Bueno, pues es curioso porque siendo de un grupo de edad distinto, aunque no muy alejado. Gracias. Yo también hacía alpinismo cuando era más joven y también la limitación natural que en este país supone ser una mujer, también quiero ponerla sobre la mesa. Uh-huh. Hacer el camino en solitario siendo una mujer española. Cuando yo empecé a hacer el camino no era muy frecuente, de hecho pensaban que era francesa, porque además yo no tenía ningún objetivo geográfico, tenía un objetivo personal y era que quería aprender a estar sola. Y para aprender a estar sola a veces hay que ir a sitios donde estás acompañada y no estás sola del todo, porque si no es muy difícil, ¿no? La soledad no es un tema al que acudamos con facilidad, ¿no? Entonces también me planteo hacer el camino en un momento en que estoy en crisis, no sé lo que quiero, y voy al camino por casualidad. De un día para otro decido ir al camino. Y la verdad es que no tenía fin, quiero decir que no sabía dónde iba a llegar. Llegué hasta Logroño, porque mi cuerpo no me daba para más, no estaba en forma. Pero cuando llegué a Logroño, supe que iba a llegar a Santiago. Quería seguir. Yo he hecho el camino a lo largo de 6 años distintos, de 200 en 200 kilómetros. Y sí que tengo que decir que para mí ha sido un viaje iniciático hacia mí misma y hacia los demás. He aprendido que solo necesito unos calcetines, un par de zapatos, un chubasquero, una tarjeta de crédito, porque el dinero es necesario, pero no necesito mucho más en la vida. Y eso es lo que he aprendido del camino, a dejar el lastre y a ir ligera de equipaje. Carlos, tenemos al otro lado de los micrófonos, si la conexión funciona, al amigo Adolfo. Adolfo. Adolfo. Adolfo, no se oye. Adolfo. Adolfo. Adolfo. Bueno, pues parece que no va a ser posible de momento. Vamos a ver si lo conseguimos. Pero bueno, de momento, Carlos, tú nos podrías a lo mejor contar alguna cosita sobre tu motivación personal a la hora del camino. Bueno, como comenté anteriormente, a mí me gustan mucho los pueblos pequeños, las aldeas. Me gusta el mundo rural. Y entonces, en aquellos momentos, o sea, hace ya bastantes años, fui con un hijo mío, que tenía entonces 14 años, a ver Románico. Él me acompañaba porque fue dentro de mi casa el único que se ofreció a hacerlo, ¿no? Entonces lo pasamos muy mal, éramos muy inexpertos como peregrinos, llevábamos un peso muy superior al que se podía soportar, no madrugábamos, andábamos mañana y tarde, todos los errores que se pueden cometer andando. Lo pasamos muy mal, muy mal, muy mal. Pero nos dejó una huella muy grande, nos unió mucho y además éramos muy poca gente, porque entonces, como he comentado, lo máximo que había eran pues una docena de personas. Al final, cuando llegamos, nos produjo mucha satisfacción. Volvimos durante 5 años, él me acompañó en trayectos pues de Saint-Jean-Pied-de-Port a Burgos, otro año hacíamos Burgos, porque claro, yo tengo un trabajo que a mí el único tiempo que tengo libre es precisamente el verano. Estoy en la universidad, entonces utilizo siempre mis vacaciones porque otro tiempo no podría. Entonces, a los 5 años, durante 5 años él me acompañó. En un accidente de tráfico mi hijo murió y entonces ya para mí se ha convertido en algo mucho más importante. O sea, el camino ya representa, es algo que lo hago ya siempre y lo seguiré haciendo hasta que pueda. Me siento muy bien en el camino, me gusta ayudar a la gente que lo necesita. Intento contactar con los que me gustan, porque como todo el mundo decimos, ahora hay mucha gente en verano. Pero tú eliges. Y a pesar de toda la gente que tú vas conociendo, pero siempre hay gente con la cual conecta más y conecta menos. Entonces, uno de los comentarios que habéis hecho, que se hace, ¿no?, sobre el por qué, desde el punto de vista psicológico, es tan positivo. A mí me han comentado gente psicólogos que realmente se está en la base de lo que llaman la pirámide de Maslow, que ahora hay un anuncio de Citroën precisamente hablando de eso. Entonces el peregrino, cuando se levanta, pues no sabe si hará calor, hará frío, habrá, subirá o no subirá, le dolerá, tendrá dolores en las piernas, no tendrá, podrá o no podrá, etcétera. ¿Dónde comerá? ¿Dónde dormirá? Todo ese tipo de cosas nos pone en la base de la pirámide, es decir, todo lo primario del hombre. En ese momento se olvida todo lo demás. Y eso es, parece ser, muy bueno para el equilibrio psicológico, parece ser, según dicen, ¿no? Entonces, la gente va, porque yo creo, y está de moda, y cada vez va más gente al hacer el camino, porque el que vuelve transmite que lo ha pasado muy bien, que ha sufrido mucho, muchas penalidades, pero esas penalidades físicas se olvidan. Y después quedan siempre los recuerdos buenos. Y esos recuerdos buenos pues se transmiten siempre muy bien. Y la gente se apunta y yo la experiencia que tengo es que siempre han ido conmigo mucha gente. Muchos grupos, bastante numerosos. Y siempre es por lo mismo. Porque necesitan algo distinto que tú transmites bien. Vamos a ver si ahora podemos hablar con Adolfo. Adolfo, ¿nos oyes ahora? Adolfo. Adolfo, no tenemos a Adolfo. Es tan importante el camino, Carlos. No sé si vas a continuar. Es tan importante el camino en cuanto a los valores que tiene, que incluso hay países, en España se hacía antes, ahora ya está en desuso, pero hay países como, por ejemplo, Bélgica, que todavía utilizan el camino para redimir penas de muchachos que, habiendo tenido delitos menores, pues aproximadamente en un 70% se reinsertan en la sociedad con gran éxito, gracias a que hace el camino. Yo, en este invierno pasado, coincidí con dos chicas. Había una chica holandesa y otra belga. Esto se estructura de la siguiente manera: va una chica acompañando al chaval o a la chica que venga redimiendo pena. Entonces, en lugar de estar allí pues cumpliendo penas, pues no sé de qué tipo, pues lo redime haciendo el Camino de Santiago. Se hace en el Camino de Santiago, ya la pena queda totalmente cubierta. Entonces tienen que no tienen que dormir en los albergues, normalmente duermen fuera, llevan sus propias tiendas de campaña, duermen en los albergues de vez en cuando, pues para un aseo mínimo, y bueno, aparte de esto, claro, aparte de dormir en las tiendas de campaña, pues se asean todos los días, claro está, y bueno, pues hacen todo el camino de Santiago, y normalmente es tal la fuerza que tiene el camino que, ya digo, que en un 70% se reinsertan estos jóvenes, lo cual es francamente asombroso. Me manda por teléfono, perdóname, Carlos, saludos, Adolfo Peregrino, a todos en particular, ¿no? Y bueno, a todos los oyentes también. Y Adolfo también ha sido un peregrino reincidente, ¿no? Y yo quería hablar de esto. ¿Por qué todo el mundo, porque yo la mayoría de la gente que he conocido este verano era repetidora de camino, ¿no? Es decir, ¿qué tiene esto que engancha tanto, no? Y te he interrumpido y digo que, perdona, Carlos, lo que ibas a decir, que te he cortado ahí. No. Me ha gustado mucho lo que ha contado José María. No, yo no sabía eso de la redención de los de chicos en Holanda y en Bélgica, ¿no? Bélgica. De verdad que me parece una cosa muy, muy, muy interesante. Antes se redimía, pero era más bien un castigo, ¿no? Claro, en la Edad Medieval, claro. Alguien insultaba a un obispo, sí, sí, sí, o cometía una fechoría, pues lo mandaban a hacer el Camino de Santiago. Si era rico, le pagaba uno, sí, y el otro iba con su sello y le devolvía la Compostela. Y entonces, bueno, el que era pobre, pues se tenía que ir. Una cosa que creo que es interesante es está relacionada con la curación. Se ha hablado mucho de que en la Edad Media mucha gente se curaba haciendo el Camino de Santiago. Eso es una cosa que a mí me ha interesado muchísimo y me ha gustado mucho el profundizarlo y el leerlo. Al final, claro, la gente que iba allí volvía o morían, ¿no? Cuando tenían enfermedades muy graves, pues morían. Pero otros sí se curaban. Pero a veces las curaciones eran porque cambiaban de ambiente. Eran porque tenían una comida o comían en un sitio muy monotemática, muy fija, y a veces, o por sobre todo enfermedades de tipo nervioso, que eran histerias y cosas, todas este tipo de cosas se curaban, ¿no? No, que era una cosa que me parece interesante también, ¿no? Los milagros que se ha hecho, porque se ha curado mucha gente, ¿no? Obviamente yo no entro, sí, porque no tengo derecho a opinarlo, pero posiblemente haya milagros de verdad, ¿no? Oye, perdonadme, soy pesado, lo reconozco. A ver si ahora puede entrar Adolfo. Adolfo, ahora. Hombre, Adolfo. Don Adolfo. Dime, buenas tardes. Buenas tardes. Habla más fuerte, Adolfo. Bueno, pues lo primero, un saludo muy cordial a todos. Armando, José María, Carlos, Sole. Tienes ahí, el retorno de la del mismo audición, ¿no? Adolfo, cuéntanos, si te parece, en plan breve, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué tú año tras año vuelves al camino? Bueno, yo lo que creo es que todos tenemos una razón especial para hacer el camino, ¿no? En un momento dado, yo creo que unos lo hacen religiosamente, otros cultural, otros gastronómico, otros una mezcla de todo, ¿no? A mí también, un poco como a todos los peregrinos que están ahí. Sí. Buenas tardes. Bueno, pues desde Valladolid, un peregrino también que os saluda a todos, a Armando, a José María, a Sole y a Carlos. Un saludo. Muy especial porque ha sido una de las personas más encantadoras que he conocido. Adolfo, que he conocido este camino. Adolfo, deberías bajar ahí los altavoces que tienes de tu ordenador. Sí. Ya lo estoy bajando. Ahí estamos. Bueno, yo creo que cada uno tiene una razón por la que hace el camino. Ahí habéis comentado que uno es religioso, otro es cultural, otro gastronómico y otro es un poco mezcla de todo, ¿no? ¿Y la tuya particularmente? Yo creo que un poco mezcla de todo. Primero la inquietud de hacer algo nuevo. Siempre es importante, ¿no? Te habían hablado del camino y demás, y entonces un año decides hacerlo. Uh-huh. También es verdad que todavía los que pertenecemos al mundo laboral, no como José María, tenemos que hacerlo en verano. Lógicamente nos gustaría hacerlo en otra época del año, pero por distintas razones pues no podemos. Entonces, yo creo que la experiencia es muy buena, muy sí. positiva. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos y con, bueno, con todos los demás. Cuando la importancia de conocer a gente, hablar de todas esas experiencias, la gente, Carlos es de los que dice que todo el mundo tiene una razón y un motivo, y que entonces, que en un momento de sinceridad o de relax o de estar muy a gusto con esa persona, con esos amigos, pues se puede sincerar y le puedes ayudar a que todas esas cosas, o por lo menos mitigar esos problemas que él puede tener, ¿no? Y bueno, yo creo que se pasa francamente bien. Es duro porque hay que estar, bueno, pues mínimamente preparado. La gente, de hecho, que va al camino y se lo toma un poco a cachondeo, le ve sufrir mucho. Sí. Se retira muchísima gente del camino. Efectivamente, entonces hay que ir preparado mínimamente, pero yo lo dejaría como en un segundo plano. O sea, es enriquecedor total, engancha, yo creo que la palabra es la más adecuada. Tú eres un enganchado, hombre. Porque todo el mundo, incluso con personas que has coincidido con ellas, han repetido. Y eso claro. quiere decir algo. Se está quedando por el camino muchas cosas. Como antes decías tú, que vas un poco deprisa. El primer año no sabes muy bien, estás perdido. El segundo año ya vas un poco más de recreo. Y ya Carlos, que ha hecho el camino tantos años, pues él ahora ya lo basa en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno. Pero siempre le hace falta a él y a su amigo Eusebio una semanita de irse al camino, olvidarse de todo, hacer nuevos amigos. Y de hecho, pues este año habéis visto los que hemos empezado en San Juan de Piedepo, pues que hemos conseguido un grupete muy majo y gente que te llama y que te dice, oye, que en Burgos me voy, y a los 15 días dice, oye, que estoy otra vez en el camino, sí, porque sí, tenía sí, una sí. semana y me apetecía muchísimo volver al camino. Muy bien, Adolfo, sí. nos veremos por aquellos caminos. Sí, si todo y sale. Además yo creo que todo esto, como decía Carlos antes, que ha estado en una boda en Italia, pues es posible que volvamos otra vez a juntarnos o a hacer un mini peregrinaje a una ciudad en un momento determinado y juntarnos. Pero hace unos días venían dos gallegos peregrinos que hice el camino a pasar un fin de semana conmigo en mi ciudad, y eso me encanta. Bueno, pues ya habrá que ir a Valladolid allá a visitarte. O a Madrid, lo que haga falta. Gracias, Adolfo. Venga, un saludo. Un abrazo. Un saludo. Sí, esto que ha comentado... Bueno, perdona, Armando, no sé si querías decir algo. No. Sí, esto que ha comentado nuestro contertulio, pues es cierto, esa unión entre los peregrinos se da en todas las épocas del año. Yo he asistido en una emotiva oración en el albergue de Grañón al sollozo contenido de un peregrino, de un hombre hecho y derecho, no sé por qué motivos, pero en esos momentos poco importan. En esos momentos, una mano en el hombro, simplemente saber que la comprensión de los demás está contigo, esto se da en el camino continuamente. Y eso es lo hermoso del camino. Como comentaba antes nuestra compañera, lo bonito del camino es que con una mochila, con cuatro cosas nada más, ella ya decía con tarjeta de crédito, yo diría que hasta sin tarjeta de crédito siquiera, sin embargo, se puede hacer el camino. Se puede hacer el camino y que somos felices teniendo nada más que esa mochila detrás de nosotros, encima de nosotros, nada más. Es que es increíble que hagamos el camino a pocos kilómetros de nuestras casas, digamos que al margen de los adalides del turismo de masas que nos meten por los ojos, pues destinos exóticos, destinos. Yo diría que, vamos, puedo decirlo porque lógicamente todos los que estamos aquí hemos vivido el Camino de Santiago, que no tiene nada que enviar el Camino de Santiago a todos esos lugares. Es más, esos lugares normalmente suelen ser bastante superficiales y aquí encuentras la profundidad en muchas cosas, en ti mismo y en los demás. Eso no cabe, creo que, ninguna duda. Un camino en donde encuentras bosques, hay cantidad de leyendas, y encuentras bosques que otrora fueron lanzas, montes que han sido testigos de terribles luchas con un gigante descendiente nada menos que de la estirpe de Goliat, gallinas que resucitan, relicarios que se alternan cada año entre poblaciones para evitar disputas, porque si no es que disputan entre ellos, pájaros encargados de limpiar imágenes, espadas que parten rocas, campanas que suenan todavía hoy cuando la espesa niebla se enseñorea del lugar, faros terrestres, tierras de grandiosas batallas dirigidas por el mismísimo Santiago, predicadores que seguían predicando después de decapitados, vieiras gigantes que podemos ver en alguna iglesia, carreteras que pasan bajo los arcos góticos de un antiguo convento, canales rebosantes de agua en medio de los desérticos páramos, grandes palomares de adobe que resisten a duras penas el paso del tiempo, calefacciones romanas, las glorias, las habéis visto seguramente vosotros, Astorga. Sí, sí, efectivamente, en toda esa zona que todavía están funcionando. Encontraremos frescos, por ejemplo, como en la Capilla Sixtina del románico español, cruces que se elevan al cielo, herrerías de origen romano o tal vez incluso visigodo, imágenes de la Virgen, del Cristo, incluso el Santo Grial. Es que todo esto lo encontramos en el camino y son aspectos que vamos descubriendo. Sí. Hoy en día el espíritu todavía, como decía antes, brota, mana, destila y se percibe por doquier. En las ciudades, cuando pasamos por ellas, no hemos hablado excesivamente de las ciudades, sean estas grandes o pequeñas, se mira al peregrino con ojos de complicidad y simpatía. Esa frase tan hermosa, buen camino, que todos nos dirigimos. Buen camino, peregrino. Efectivamente, ¿no? Nos es dirigida constantemente. Ello es normal en todas las épocas del año y yo diría que es especialmente significativo y tiene una especial relevancia en pleno invierno. El calor de las palabras, la calidez de las palabras como expresión de sentimientos, nos reconforta, qué duda cabe, y nos hace sentir más solidarios para con el prójimo. Yo he oído en un pueblo a unos chavales de 10 o 12 años, ahora que estamos tan acostumbrados a la falta de educación y para con los mayores en general, decir mirándome curiosos, buen camino, señor. Cuando uno oye eso, de verdad, se escapa una sonrisa bonachona de su alma. Sí. José María Marchal es autor de un libro, El camino de Santiago en invierno, próximamente saldrá este otoño. Esperamos tenerle aquí en esa ocasión. Y para cerrar un poco, quizá Sole, Carlos, que es decir, últimas palabras. Nos queda un minuto, ¿eh? Bueno, y yo solo quiero añadir que en el camino aprendí a desaprender. Y aprendí a desaprender que justo todo lo que en la vida ordinaria necesitaba, en el camino me sobraba. Todo lo que había necesitado atesorar toda mi vida, en el camino no era importante. Aprendí a conocerme, a callar, a escuchar y a escuchar el silencio. Carlos. Bueno, yo lo que más me sorprendió a mí el primer año cuando lo hice es cuando veía un mapa y yo veía de donde había salido a donde estaba con mis propios pies. Es de las cosas que más satisfacción me producía. Con tan poco, con tus propios pies, tú recorrías trozos que veías en un mapa que siempre lo hacías en coche. Cuando lo hice completo, porque lo hice 2 años completo, entonces la satisfacción es tan grande cuando uno ve un mapa desde Roncesvalles hasta Finisterre y ve que eso lo ha hecho uno andando con una mochilica y esa es la satisfacción más grande que uno puede ver, el poder que tiene una persona cuando decide ponerse en marcha. Decide, pues sí, efectivamente. Pues esa es la idea. Bueno, nos quedamos aquí. Esto se repetirá el próximo miércoles a las 3, de 3 a 4. Espero teneros por aquí más veces y de verdad, muchas gracias a los tres. Ha sido un honor teneros esta tarde en Radio Utopía. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal? Radio Utopía. Noticias. Asamblea anual en Washington del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dieron este sábado, en medio de las acostumbradas protestas y manifestaciones, el pistoletazo de salida a su Asamblea Anual Conjunta, y que está marcada por las crecientes tensiones ante el lento ritmo de reforma de los organismos multilaterales. El reparto de poder en el Fondo Monetario es el principal caballo de batalla, ya que refleja la estructura existente en el mundo en 1944, cuando se crearon el Fondo y su institución hermana, el Banco Mundial. Países que han crecido mucho desde entonces, como China, Corea del Sur, Turquía, México, Irlanda e incluso España, están infrarrepresentados.